Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Hola, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién dijo jazz? Comenzamos. We'll be right back. Hola, buenas tardes y bienvenidos de nuevo a una nueva edición del programa ¿Quién dijo jazz? Hoy hemos comenzado el programa con la banda británica de acid jazz, smooth jazz, Down to the Bone, liderada por el DJ británico Stuart Waite, quien formó la banda con Chris Morgan en el año 1996. La banda es muy popular en el Reino Unido y son considerados como los reyes del acid jazz y del jazz más groove en UK. Hoy hemos escuchado su tema Uptown Hustler. Y seguimos con la banda de Minneapolis, Minnesota, de R&B, gospel, soul y jazz, llamada Sounds of Blackness, y este es su tema Optimistic. The blackness, keep the give on. Never. magnífico tema de esta gran banda de Minneapolis, Minnesota, de R&B, gospel, soul y jazz, llamada Sounds of Blackness, con su tema Optimistic. Y a continuación vamos con la banda de Los Ángeles, California, llamada The Soul Sonics. La banda se formó en 1991 y abarcaban varios estilos como el soul, el jazz, el funk, el hip hop y el afro-cuban. Solo sacaron un disco al mercado en 1993 llamado Jazz in the Present Tense, y el tema que hoy os dejamos se llama Ascensions, de Soul Sonics. We'll be right back. esto era el tema Ascensions de la banda de Los Ángeles, California, The Soul Sonics. Y ahora vamos con el gran saxofonista estadounidense de jazz nacido en Tampa, Florida, David Sanborn, el cual es todo un asiduo del programa por el cual sentimos verdadera admiración. Hoy os dejamos con su tema de título Pyramid. We'll be right back. esto se llamaba Pyramid, del saxofonista de Tampa, Florida, David Sanborn. Y seguimos con una delicia a cargo de la banda de R&B y jazz fusión que se formó en Filadelfia en 1976. Esta banda estaba formada por el bajista Cedric Napoleon, el batería Harmon Curtis y el teclista James Lloyd. Y el tema que a continuación nos dejamos se titula Pieces, de 1997. Thank you. verdaderamente una delicia ese tema Pieces de la banda de Filadelfia Pieces of a Dream. Y a continuación vamos a escuchar un tema de la cantante británica de soul Mika Paris, también presentadora de radio y televisión y ocasionalmente actriz. El tema que hoy escuchamos se llama My One Temptation, Mika Paris. My One Temptation, es la cantante británica, nacida en South London, Mika Paris. Y seguimos, en este caso con el cantante estadounidense de R&B, soul, neo soul, hip hop y funk, llamado Rayshon Patterson, y esto se llama So Hot. You got me so high. than me. But I can't stop, no, I can't, can't, no, I can't stop. No, I can't. Coming so hot, coming so, so, coming so hot. So hot. You got me so hot. Y esto se llamaba So Hot, del cantante americano Rayshon Paterson, del cual vamos a poner otro tema, en este caso acompañado de la cantante de Neo Soul y R&B, nacida en Chicago, Lala Hathaway. Y esta versión es en directo y la canción se llama Six in the Morning. Night has lasted up until this moment. We're together, things are looking up, and love is fitting better on you. Six in the Morning, del cantante Rayshawn Paterson, con la colaboración de la cantante Lala Hathaway. Y para terminar, en nuestro apartado de clásicos de ¿Quién dijo jazz? Hoy tenemos a la banda de funky soul psicodélico Parliament Funkadelic, con su líder y showman George Clinton a la cabeza, los cuales fueron los verdaderos creadores del funk en su vertiente más psicodélica. Os dejamos con el tema de título Funkentalechi. Yo, this is Mood Control. Saying you might as well pay attention. You can't afford free speech. Mood Control is designed to render funkable ideas brought to you by the makers of Mr. Prolong, better known as Urge Overkill, the pimping of the pleasure principle. Oh, but we'll be pecking lightly, like a woodpecker with a headache, cause it's cheaper to funk than it is to pay attention. You dig? A huckabuck! And lo and behold, someone's funking with mood control. Every kind of beer. Deprogram. Nothing seems to ever cure your ear. Peck me lightly, like a woodpecker with a headache. When you're taking every kind of beer. Funk the non-profit organization. Nothing seems to ever cure your ear. Where'd you get your funk? Name that feeling. Would you trade your funk for what's behind the third door? The big deal. Heads I win, tail you lose. How do you spell relief? Hucklebuck, sucker. With the nosiest computer I know. When you get that jump up, when I count to ten, I want you to jump up. Stay there. Yeah. Oh. Don't come downtown, flash the light. You deserve a break today. Have it your way. Funk is not domestically produced. Hey. There's nothing that the proper attitude won't render funkable. Where do you get your funk? Funk tism. Hey. When you're taking every kind of beer, mood control. Nothing seems to ever cure your ear. When you're taking every kind of beer, heads on kill. Nothing seems to ever cure your ear. Where do you get your funk from? Where do you get that funk from? Deprogram. Heads I win, tail you lose. Funk or else hold your peace. Would you trade your funk for this? You deserve you a like break that? Today. Have it cute. Funk a day, keep a nose away. Ain't it cute? I ain't gonna hold the lettuce, the pickle or the mustard. Yo! Step up the last thing I did to come down. Drop the J, count again. Huh. This is mood control. Saying pay no attention. For free speech is high finance. These are just possible funkability. Funkentalechi, tema de Parliament Funkadelic. Y aquí acabamos. Por nuestra parte nada más. Recordaros que el programa se emite todos los miércoles y viernes de 6 a 7.